Yo busco un amor que me quiera y me comprenda. En ti encuentro lo necesario para mi vida. Aunque no me conozcas hoy, te hablaré de mi pasado. De mi pasado triste, sí, de mi triste pasado. Aunque no te conozca yo de ti me he enamorado. Aunque parezca raro, sí, aunque parezca extraño, te diré que una persona fue muy dura conmigo. Se acabó totalmente mi vida, me dejó perdido en el camino y triste me quedé. Mira el cargo que he pagado sin haberlo merecido, siendo tan bueno y sincero con ella. No te imaginas las cosas tan bellas que engañado le entregué. Pero yo sé que tú eres distinta, pero yo sé que tú me amarás de verdad. Pero yo sé que tú eres distinta, pero yo sé que tú me amarás de verdad. Con mucho cariño para Ricardo Leiva y John Sepúlveda. De pronto no crees lo que digo y no te culpo. Apenas es normal que lo dudes, es apenas justo. Desconozco tu vida, amor, tal vez te pasó lo mismo. Si ya fuiste engañada, sí, no sé cómo te ha ido. Yo quiero confesarte hoy mi verdad para que creas. Y yo quiero brindarte amor, aunque me encuentre herido. Pero sé que Dios bendito me dará muchas fuerzas y estoy seguro sanará mis heridas. Y verás que no te miento, mi vida, y de mí te enamorarás. Y así marcharemos juntos hasta el final del destino. A toda hora viviremos unidos y adornaremos este amor que ha nacido y muy bendito será. Pero yo sé que tú eres distinta, pero yo sé que tú me amarás de verdad. Pero yo sé que tú eres distinta, pero yo sé que tú me amarás de verdad. Pero yo sé que tú eres distinta, pero yo sé que tú me amarás de verdad.